Quiero informarles a todos ustedes que hemos logrado que un grupo de empresarios salvadoreños radicados en Estados Unidos con condiciones de invertir en El Salvador se decidan a invertir en este municipio de Coluca. Hemos estado trabajando por estos largos meses, digamos, para convencerlos de que Tecoluca puede desarrollarse y que la gente de Tecoluca es trabajadora y que tiene la voluntad, la decisión de trabajar para lograr su propio desarrollo y el del municipio.